Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Pase bajo protocolo, en modo burbuja y alcohol en gel. Señor Carlos Herer, Pablo Caruso, Marquito. Gran programa, se estaba escuchando también desde tempranito. Estaba leyendo yo también temprano lo de Bonelli, que está bravo y está enojado. Parece que lo... Pero antes de Bonelli... ¿Qué tiene ahí usted? Perdonen. Sí, no, sí. La tapa de Clarín. Porque es sensacional, no se puede dejar pasar. Está la nota de Bonelli, ¿no? Claro. Adentro está Bonelli. Claro, claro. En la tapa, título principal. Pero sí, el registro de alquileres en AFIP impactará en los precios y en ganancias. Faltaría decir, porque la gente no pagaba impuestos y tenía en negro todos los alquileres. Sí. Porque traduzcan ese título, muchachos. Sí. Sí. Traduzcan ese título. Sí, sí. Y lo denuncia como si fuera... Mirá vos, ahora que se lo van a hacer registrar y van a tener que pagar los impuestos, van a aumentar los alquileres. Es la de siempre, entonces lo que hay que hacer es desregular, no registrar, no pagar impuestos, es decir, el plan Melconian. Sí. Entonces, seguro, si no le pones impuesto a nadie, nadie evade. Claro, no tiene es que evadir. Es sensacional el método. Está bien ese, ¿eh? ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Claro, bien. En ese marco, el editorial de... Está en línea, hay que decir que Bonelli lleva adelante la línea editorial del diario, que es, si se quiere, también la línea editorial del establishment, ¿no? En este punto, por lo menos cómo se paró el establishment, sí, pero, el grupo económico. Desde luego, a ver, toda la nota está plagada de Cristina tiene la culpa. Feliz cumpleaños, Cristina. Desde acá saludamos, creo que... Creo que está en su pago, en su lugar en el mundo. Sí, está en el sur, está en el sur, sí, sí. Pero nos está escuchando de acá, así que pero le mandamos... seguramente nos está escuchando, sí. Obvio. Bueno, obvio. Miren, no voy a leer la nota porque es muy larga, pero algunas cosas que yo marqué, y digo, a ver si alguien me las puede traducir. Según un memo secreto de Copal, obviamente una característica de estas notas donde siempre hay acceso a memos secretos, sí, sí. Según un memo secreto de Copal, digamos que Copal es la cámara de las empresas mayoristas de alimentos, digamos. En promedio, presten atención, las empresas tuvieron aumento de costo del 20 y solo remarcaron un 6. Sí. Así que me pueden decir quién diablo aumentó los precios. Si solo aumentaron un 6, ¿por qué los precios subieron muy por encima? Pero, ¿qué precios? Si los precios son los resultados de esos aumentos, claro, ¿qué, cuál claro. es? ¿Qué es? Como si los precios vinieran claro. en una nave espacial claro. o estuvieran desligados de las remarcaciones. Sí. Cuando se remarca, se aumenta los precios. Yo digo, no quiero parecer un maestrito de primer grado, pero a veces no entiendo cómo se pueden escribir algunas de estas cosas. Las empresas tuvieron aumentos de costo del 20 y solo remarcaron un 6, lo cual obviamente los han puesto en déficit, así que tienen que aumentar más. Pero además, ¿por qué aumentaron los precios y solo remarcaron el 6? Estaría queriendo decir que la remarcación está en otro eslabón de la cadena y no en Copal, tengo que interpretar. Claro. No hay otra manera de interpretarlo, porque si al consumidor le llegaron con los aumentos que le llegaron, salvo que se refiera a los aumentos del mes. Estoy tratando ahí sería de... Bien. Ahí claro, sería más razonable. Claro, de interpretarlo. Después... deambula por un montón de lugares, desde luego, invariablemente, siempre hay racionalidad en el gobierno e irracionalidad en el patria, y ahí están planteados, esa es la línea. Entre los hombres de negocios dicen una cosa, se trata del efecto Cristina. se refieren a la convicción antiempresaria de la vicepresidenta. ¿Qué definición está igual, eh? ¿Cómo? Digo, ¿qué definición? La convicción antiempresaria no es de ahora, por supuesto, con todo lo que ganaron durante los dos gobiernos de Cristina. Claro, no es antiempresaria así. Mira, nosotros hoy, el Partido Solidario, sí. Los Verdes. Saludando a Cristina. ¿Mirá? Saludando a Cristina en su cumpleaños, sacó un afiche, electrónico, a mí no me gusta llamarlo de otra manera. Flyer. No, flyer. Para mí es un afiche electrónico. Que tomó una frase de Cristina. El libre mercado no existe. La economía la dirige el Estado en beneficio de las grandes mayorías, del crecimiento del país, de sus empresarios, de sus comerciantes, de sus trabajadores, o la dirigen las corporaciones en beneficio de unos pocos. Bien. Esto no quiere decir antiempresario. Claro. No, claro que no. Esto es otra cosa. Bien. Pero bueno, el efecto Cristina derrama sobre... Ahora, parece que Cristina tampoco quiere un acuerdo con el fondo. Y me detengo ahí un ratito, porque creo que ahí hay un temita que se las trae, que se las va a traer. Si uno lee las distintas notas, en los distintos diarios aparecen declaraciones de voceros del fondo que dicen, no, venimos bien, estamos negociando bien, somos optimistas, bla, bla, bla, pero el estatuto del fondo es rígido y el plazo no se puede tocar. Lo pongo ahí, anótenlo, porque supongo que esto es un tema del que vamos a hablar bastante en los próximos meses. Porque la posición que sostiene aparentemente el gobierno argentino, esto... nadie se negocia no en los diarios, hacen los comentarios, pero las negociaciones se hacen en mesas de negociaciones. Pero ¿qué es lo que dice Argentina? Muchachos, el estatuto del fondo no funcionó a la hora de darle el crédito a Macri. Claro. Violaron el estatuto por todos lados. No le podían haber dado ese crédito. Como mínimo son corresponsables, porque acá está la corresponsabilidad del acreedor y del deudor. No es cierto que el que tomó el crédito es el culpable de todo. Acá hay una corresponsabilidad. Hay una cosa general, que se los digo de paso, que es lo que se llama en el ámbito jurídico, incluso la actitud del buen hombre de negocios. Es decir, que hay reglas que vos tenés que respetar, no te podés amparar en que no las cumpliste. Dar un préstamo, yo dirijo un banco, dar un préstamo en condiciones que de manera preexistente se sabe que son imposibles de cumplir, te hace corresponsable de la situación derivada de ese préstamo. Vos tenés que gestionar bien. Acá el Fondo Monetario, como mínimo, no gestionó bien. Además están las declaraciones, lo hicimos para ayudarlo a Macri a ganar, fue una decisión política, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué sería lo razonable? Bueno, el irresponsable gobierno argentino y el irresponsable Fondo Monetario Internacional llevaron adelante un acuerdo lesivo para los intereses del país. Para salir de ese acuerdo hay que encontrar un camino posible para la Argentina, que no hipoteque su futuro y que le permita ir deshaciéndose de esta obligación. Y eso se llama plazo. Y entonces habrá que forzar el ingenio para encontrar cómo se puede violar el estatuto para dar el crédito y está prohibido violar el estatuto para extender el plazo para pagarlo. La forma en que se dio este crédito debería justificar la excepcionalidad de la manera que hay que devolverlo. Hablo de esto, creo que es un tema del que vamos a hablar bastante, seguramente en los próximos meses. Creo que lo racional es que la Argentina no estoy dando información, estoy dando opiniones. Argentina debería comprometerse a un desembolso que tenga 2 o 3 años de gracia, como está planteado, hasta el 2025 no pagamos nada, y a partir de ahí decir, bueno, vamos a pagar 3.000 millones de dólares por año. Y sobre esa base, ¿cuántos años da? Ese es el plazo. Está bien. Pueden y eso 10, le permite 20. Entonces al país tener un plan de decir, vamos a ir, como hizo con los bonos, vamos a ir desendeudándonos sobre la base del crecimiento, la mayor actividad, etcétera, etcétera, para ser un país normal, que de eso se trata. Bueno, seguramente de esto se va a hablar mucho en los próximos meses, pero ¿qué es lo que dice el editorial de Bonelli? Que en realidad Cristina quiere patearlo para después de las elecciones y se le escapa. Dice, porque sería mejor vivir con lo nuestro y moderar los ajustes que propicia el Fondo Monetario en las tarifas. Es decir, que la perversidad de Cristina estaría en que no está de acuerdo en que haya ajuste y aumentos de tarifa que vayan más allá de las racionales que pueda haber en un cuadro de recomposición donde se tenga en cuenta la capacidad de los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la otra cosa que dice que es notable, perdonen que los aburra con el editorial, pero me pareció, hace todo un relato de los... Está imperdible, hay que decir que está imperdible. Claro. Está desatado. Y ya cerca del final, donde explica las peleas de Guzmán con Pese, los desajustes, las peleas que tienen para poder encauzar las cosas y demás, dice, desde septiembre hubo por lo menos 3 modificaciones en la estrategia del dólar. ¿Ustedes se enteraron de eso? No. En medio de la corrida, del intento de corrida, habría que decirle, que trataron de fogonear, entre otros, este medio, los que trabajan de ser consultados también hicieron Guzmán bastante. Sugirió, claro, los de Berretolandia. Sí. Berretolandia dijo, no hay ninguna razón objetiva porque el dólar no está atrasado, pero las expectativas hacen imprescindible que haya una devaluación. Eso dijo Berretolandia. Pero acá sigo, después de las 3 estrategias, dice, Guzmán sugirió en medio de la corrida un ajuste fiscal y tarifario con un dólar con fluctuaciones variables y desconocidas por el mercado. Es todo lo contrario de lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Después apareció Cristina, y prestémosle atención a esta frase, con sus cartas y el acto de La Plata, y cambiaron las cosas. Se anunciaron, esto está en negrita, se anunciaron pautas generales del 30% y se dejó de hablar de tarifazo. Bonelli, las pautas del 30% se aprobaron en el presupuesto que se trató antes de que Cristina hable en La Plata. Cristina lo que dijo en La Plata que había que cumplir con eso. Uh-huh. Y ustedes decían que era un dibujo, y lo dijeron en el debate en el Parlamento, que era un dibujo, el objetivo de alinear precios en el orden del 29-30%, y que los salarios le tenían que ganar a los precios para que haya recomposición y para que desde el lado de la demanda, además de que sea justo, porque la gente necesita ganar más porque tiene necesidades insatisfechas, se genere un incentivo, un cebador desde la demanda que es reactivador, generador de empleo, generador de máquina económica, por ende de mayores ingresos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, qué sé yo, después termina hablando de, no sé, porque mete, las intrigas surgieron también con el tema de las negociaciones, el zafarrancho de la negociación de YPF. Sí. No sé qué es eso. Estuvieron anunciando el default hasta que se aburrieron y YPF, como hizo el Estado Nacional, negoció, negoció, negoció. Sí, renegoció. Llegó un acuerdo, y refinanció la deuda. No sé cuál fue el zafarrancho de la negociación de... Lo que pasa es que es el vaticinio del caos permanente, ¿no? Así es. Todo desde luego mal, termina diciendo que después el convenio salvó la situación. ¿Qué? ¿Qué es a lo que se acuerda? El convenio... ¿Eh? ¿Qué es a lo que se quiere llegar? Claro, claro, el convenio salvó la situación. Bueno, nada, para viernes es demasiado, pero este... Hubiera sido más lindo una negociación muy buena, pero que fracasara, ¿no? En definitiva, claro, en realidad lo que dice la nota es que el gobierno está enfrentando dificultades reales que tiene el país por la situación que le dejaron las políticas que se aplicaron, sumado al año de la pandemia, a esto que ayer comentábamos, a esa descripción que hace el Fondo Monetario Internacional. Ayer lo leíamos con Pablo en programa de otro medio a la tarde. El Fondo Monetario Internacional, hablando de América Latina y el Caribe, no de la Argentina y de Cristina y de lo mal que gestiona y de Guzmán que se pelea con Pese y que yo todo lo demás eso, dice: los costos sociales y humanos de la pandemia han sido enormes y hacen que se cierna una gran sombra. Se estima que cerca de 17 millones de personas han entrado en situación de pobreza. El empleo permanece por debajo de los niveles previos a la crisis y es probable que la desigualdad haya aumentado en la mayoría de los países. Más de 18 millones de personas han sido infectadas y la cifra de muertos asciende a medio millón. La incapacidad para contener las nuevas infecciones, la imposición de nuevos confinamientos y el consiguiente cambio de comportamiento de la gente supondrán en suma un lastre para el crecimiento. Una recuperación más débil en los mercados laborales infligirá un daño social más permanente. Según el pronóstico de ellos, el producto de la región retornará a los niveles previos a la pandemia en el 2023 y el PBI per cápita lo hará en 2025, es decir, más tarde que otras regiones del mundo. La crisis ha repercutido desproporcionadamente en el empleo y las pérdidas se han concentrado sobre todo en las mujeres, los jóvenes y los trabajadores informales y menos cualificados, y los indicadores sociales están dando cuenta de ello. Informe del Fondo Monetario de Tremendo. América Latina y el Caribe, ¿no? En ese marco, la Argentina, que hereda el gobierno de Alberto y Cristina después de 4 años de pandemia macrista neoliberal, invierte lo que no tiene para moderar los efectos de esto que describe el Fondo Monetario Internacional, para achicar la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, y para lograr lo que se está logrando, indicadores de recuperación que van más rápido incluso, y voy a volver a decirlo, que incluso las propias estimaciones del presupuesto. Uh-huh. Es decir, en realidad los indicadores de la economía, sí. Si la pandemia no nos juega una mala pasada, acá hay que decirlo siempre, porque vos repasás el diario de hoy y la cepa esta, que la vacuna no alcanza y que la cepa la otra todavía no se sabe y qué sé yo cuánto, todos tenemos adelante una incertidumbre significativa de cómo va a ser. Si vamos hacia una cierta normalidad, porque los procesos de vacunación son razonables, y como dijo Ginés el otro día, dijo para septiembre la Argentina va a tener una porción importantísima de su población vacunada, el año va a ser un año de recuperación económica importante, de mejora del salario real. No vamos a estar tirando manteca al techo y pum para arriba, pero habremos dejado de caer y habremos empezado a transitar el camino de la recuperación y del desendeudamiento y de la generación del empleo. Todo eso. Bueno, y de eso se trata, nada menos. No es poco. No es poco. Dejar de caer. La verdad que ya estaría muy muy bien. Bueno, sabemos también que virtualmente se ha dejado caer en la mayoría de los sectores. Los indicadores así lo muestran. Y bueno, ahora, no puede ser que hay un poquito de reactivación y el tema inmediatamente se va a la remarcación de los precios. Claro. Y entonces el gobierno mira. Y vuelvo a decir, ¿sabés lo que les reclaman todos estos que dicen que no hay plan, que qué sé yo cuánto? Que no hay plan de ajuste. No se bancan que no haya un plan de ajuste. Por aquello, plan es ajuste. Plan es recesión, es apriete de los tornillos. Plan es menos gente que gane sueldos. Plan es seguir destruyendo empleo. Ese es el plan que no hay. Plan es preguntarle al fondo qué quiere que hagamos. No, una nación soberana, de pie, con sus liderazgos, que enfrenta un problema que tiene y que quiere resolverlo, porque no dice, la Argentina no está planteando el default. No, miren, ustedes nos prestaron, váyanse al diablo, no le pagamos nada. Está diciendo, nosotros queremos cumplir, pero tenemos que hacerlo en condiciones compatibles con las necesidades que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas de poder vivir dignamente. Ahora, para eso hay que terminar con la evasión, con el contrabando. Hay que dejar de alarmarse porque hay que registrar los contratos. Hay que dejar de considerar una irregularidad que el Estado controle que se cumplan los acuerdos. Sí, porque sí. Te llevan en esos términos la cosa. Un poquito de orden, ¿no? Es la editorial de Bonelli. Quiero volver un segundito a la editorial de Bonelli. Sí. ¿Por qué ese tono? ¿Por qué ese posicionamiento? Porque ven que hay un Estado que está decidido a intervenir, que efectivamente lo hace. Claro, porque bueno, viste, ayer apareció Funes de Rioja enojadísimo, diciendo, pero ¿cómo? Fuimos a dialogar y ahora nos controlan. Claro. Y ahora nos salen con esto. Porque la instancia del diálogo da impunidad. Claro. Qué buena. Escuchá la declaración de Funes de Rioja. Funes Rioja es un funcionario de la COPAL, habla como un funcionario de COPAL, defiende los intereses del sector que representa. Te diría, si ni siquiera hago, lo descalifico, hago una cosa objetiva, es un representante de esos intereses. Sí. Y uno tiene que suponer que va a defender eso. Sí. Por eso las mesas son multisectoriales y tienen que estar lo que defiende lo otro. Ahora, decir cómo fuimos a la mesa de diálogo, nos invitaron y fuimos con buena onda, que se dio, y ahora nos controlan, no está bien, Funes de Rioja. El Estado tiene la obligación de controlar, porque si no, volvemos a los pactos de caballeros. Claro. Y la vida ha demostrado que los pactos de caballeros no se cumplen. Bueno, a ver. No se han cumplido hasta ahora, salvo que la caballerosidad se haya incrementado de manera sustancial. A mí me gusta la caballerosidad, pero digo, de hecho, esto que intimó el gobierno a la Secretaría de Comercio Interior, ni siquiera se cumple un pacto firmado. Así que imagínate, se cumple, les pide que cumplan con una ley. Por eso. La ley. Aquí en la Argentina pareciera que se puede no cumplir. Hay leyes para cumplir. Hola, Sandra. Hola, buen día. Acá parece que hay leyes para cumplir, sí, y leyes para no cumplir. Uh-huh. Y entonces estas leyes que intentan ordenar la economía, regular, que le dan al Estado como representante genuino de los intereses colectivos de la sociedad la capacidad de ver de qué se trata, porque esta ley que se está utilizando, de la que yo vengo hablando insistentemente hace tanto tiempo, lo que dice es el Estado tiene derecho a ver qué pasa entre intervenir en las cadenas de valor, ver qué representa cada eslabón de esa cadena. ¿Cuántas veces me escucharon decir, muchacho, hay que de una vez por todas dilucidar por qué el tambero se queja de que lo que le pagan por la leche no le alcanza para cubrir los costos y el consumidor se queja de que no puede pagar lo que vale es allí en la góndola? En algún lugar está el problema. Desentrañemos ese problema. ¿Y eso qué es? La cadena de valor. en algún lugar hay distorsiones, en algún lugar hay ganancias excesivas. Y vuelvo a repetir, a mí no se me ocurre que el objetivo tenga que ser que las empresas trabajen a pérdida, porque no podría funcionar. De lo que se trata es de que la utilidad sea una utilidad razonable. Y lo que pasa, voy a meter una idea para que la mastiquemos. Las empresas, muchas, utilizan el concepto de la ganancia como un costo más. Entonces, cuando no llegan a la ganancia esperada, dicen que no era razonable, que están perdiendo. La presupuesta, nosotros queremos ganar el X, y es un costo más, está metido en el precio. Como algunas otras cosas que yo muchas veces dije, y siempre me peleo con los medios con este tema, yo digo, el costo de la publicidad tendría que estar después de impuestos. Claro. Porque no puede ser que el costo de la publicidad lo paguemos los consumidores. A mí me parece bien que las empresas gasten en publicidad para vender sus productos, pero de su ganancia, no de mi costo. Claro. De lo que ganan, una parte la invierten en hacer publicidad. Entonces, después de impuestos, con el resultado final, con lo que ganaron, una parte se la llevan como ganancia y otra la invierten en publicidad. Ahora, si la publicidad es un costo, la estoy pagando yo. Me cobran para convencerme que le consuma el producto. Sí. Igual, espera, fuiste... Pasa eso, piénsenlo. Fuiste un poco más allá. Me cobran para convencerme de que consuma el producto. Sí. Y me atosigan con campañas publicitarias, algunas hermosas, atractivas, qué sé yo cuánto, para que consuma hasta lo que no necesito consumir. Con mi plata. Con mi plata, no con la de ellos. Entonces, hacela con la tuya, habría que decirle acá también, ¿no? Claro. Hacela con la tuya. Ahora, igual acá fuiste un poco más allá, porque esto lo hemos dicho, lo has dicho varias veces, lo del tema de la publicidad. Pero esto de que la ganancia es considerada un costo, y entonces si no ganaste lo que vos estabas esperando, ¿crees que perdiste? Para sí, pensarlo. Algo de eso debe ser, es un costo más. Es lo que los empresarios llaman el EBITDA. Es un término, quiere decir la rentabilidad esperada. Yo tengo este negocio, invertí tanto y espero ganar tanto. Si gano menos que tanto, en realidad no cumplí el objetivo. Ahora, lo que está claro es que, más allá del número, es simbólico, es muy parecido al aporte solidario, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a permitir, sin chistar, que el Estado observe cuánto vos querés ganar en tu empresa? Me dejan pasar un aviso, Pablito, gracias. ¿Viste los diarios de hoy? Todos. El dólar baja... porque están trayendo dólares y lo están vendiendo para pagar el aporte solidario. Chocolate por la noticia. ¿No era que no iba a pagar nadie? Que se iba, ¿se acuerdan? Ahora muy resulta bien, que Carlos. Está bajando, pero lo presentan mal. Y en realidad yo diría, miren, otro efecto colateral benéfico. Los dólares que están trayendo, que tenían afuera, y que están vendiendo aparentemente para hacer uso del beneficio que pusimos en la ley, que si repatrian una porción de esos dólares, la tasa baja, están ayudando a que baje el precio de los dólares del contado con liqui, del ilegal, etcétera, etcétera. Es decir, un efecto colateral benéfico del aporte solidario hacia la normalización de la economía. Te van a hacer un cuadro, Carlos. Espero que sea un cuadro. Carlos, que tengas muy buen fin de semana. Nos vamos a las noticias, a las 8:30. Gracias por todo. Nos volvemos a encontrar el lunes. ¿Por qué estás enojado? ¿Quién está enojado? Vos, sí. ¿Por qué? No, nada que ver, al contrario. No, vos no. Ah, Hamilton. Hamilton. Buen día, Carlos. Estoy enojado porque me levanté a las 7:30 de la mañana. ¿Qué quiere que esté contento? Está bien, está bien. Lo único que falta, no, que me levanto a las 7:30, me voy a laburar y me pongo contento. Además. Restivo. Me encanta verlos temprano en el pase y me gustaría que se metan en el pase también. Así lo hacemos más picante todavía. Y yo, más picante, de vez en cuando, con libertad de porque es un divertimento, ¿no? ¿Querés que me levante a las 6:30 vos? No. No, sí, a veces te veo que ni te peinaste. Así que se ve que venís de la cama derecho al... No, cero, cero. Me levanté, me bañé. Estoy limpito, como un... No, ese te ve, no, pero algunas veces estás con los pelitos parados. Yo digo, mira, no te voy a decir cómo te... Mejor no digo cómo, mejor no te digo cómo te veo a vos ahora, porque vamos todos presos. Vamos todos presos. Decilo, decilo. Te veo la almohada atrás de la espalda, Carlitos. Sí, seguro. Claro que tengo la almohada atrás. Vos me decías a mí que, salgo de la cama directo para la radio, vos estás en la cama. Lo mío es público, yo a las 6:30 de la mañana comienzo aquí, en este mi despacho de la madrugada, a leer los 7 diarios que leo. Leo más o menos, reviso, repaso, y me preparo un desayuno mientras tanto, y tengo, se los podría mostrar, están todos los diarios, las notas, tengo aquí desparramadita, y con esto armo mi participación en este pase que nos divertimos bastante. Carlos, que tengas muy lindo fin de semana. Nos encontramos el lunes, mismo, el lunes. Misma hora, mismo lugar, si te parece.